Él insistía en que era en medio de las vueltas y revueltas de la vida donde se tenía que vivir el cristianismo. Obvio, hermano. Donde uno está, ahí hay que aplicar el cristianismo. Sigue diciendo este hermano: por supuesto que se necesita orar y meditar y retirarse a puerta cerrada para estar a sola con Dios, pero estas cosas no son el fin de la vida, sino medios para alcanzar el fin, que no es otro que demostrar la vida cristiana en los trabajos y las pruebas de la vida de este mundo. Es un medio. Yo por la oración me fortalezco, aparte de adorar a Dios, aparte de decirle lo grande, lo hermoso que Él es, aparte de decir, recibo fuerza, recibo guía, recibo dirección. Uno lee la escritura para aprender y todo, para tratar de ser más agradable a Dios, pero también la escritura uno le dice, cuando esté en tal situación, mira, esto son medios para poder aplicar mi cristianismo en la vida diaria. El cristianismo, sigue diciendo este hermano, no se propone retirar a nadie de la vida, sino equiparlo para vivirla mejor. Equiparlo, hermano. El cristianismo es práctico, hermano. Es práctico porque me enseña a vivir. Pare de sufrir. Aprenda a vivir. Claro, le enseña a vivir a uno. Entonces no retira a nadie. No nos ofrece librarnos de problemas, sino capacitarnos para resolverlos. Es cierto que a mí me dijeron, ¿quieres ser feliz? Ven a Jesucristo. Es cierto que me dijeron, si conoces al Señor van a correr ríos de agua viva. Y en un momento dado me dio la impresión como, oh, nunca más voy a tener problemas. No. Error. Grave error. Pero que una de las tantas cosas impresionantes de Dios es como dice acá, que no nos ofrece librarnos de problemas, sino que nos capacita para resolver los problemas. No nos ofrece una paz fácil, sino una milicia victoriosa. Vamos a tener momentos en que, oh, Caribe, oh, agua turquesa, para los que les gusta su mango sour y la cuestión, todo lo que quiera. Va a haber esos momentos. Pero lo que más va a haber es casi siempre una milicia victoriosa. O sea, vamos a tener que pelear, luchar. Pero vamos a vencer, pues, ¿no? Mientras tengamos al Señor con nosotros. No nos ofrece una vida en la que se evitan y evaden los conflictos, sino en la que se enfrentan y conquistan las dificultades. Ven a Cristo y no vas a tener nunca más un conflicto. No, no es eso. Es que cuando tengas conflictos, si estás en Cristo, vas a saber cómo vencerlo. Cómo vencerlo. Sigue hablando este hombre. Siendo totalmente cierto que el cristiano no es del mundo, es verdad que es en el mundo donde tiene que vivir su cristianismo. No desea abandonar el mundo, sino conquistarlo. El otro día muchos leyeron una entrevista a Felipe Berrío, y después Benito Baranda también salió a apoyarlo, porque le han dado como bombo en fiesta a Berrío. Pero él en algún momento dado dijo que los jóvenes han sido llamados para lo que todos hemos hecho de jóvenes, para rebelarnos, para oponernos a un sistema, para gritar, para hacer escándalo, lo que sea, porque uno tiene que rebelarse contra algo, tiene que ir contra algo que le parece injusto. Pero dice que desgraciadamente muchos, no todos, pero muchos de los jóvenes están también preocupados de la economía de libre mercado. Voy a estudiar tal carrera porque aquí me garantizan tanto y tanto. Voy a estudiar. O sea, ya están comprados por el mercado. Entonces dice, a muchos de los jóvenes le hemos limado las garras. Los hemos metido rápidamente en un sistema. Pero el joven es para hacer lo que tienen que hacer todos los jóvenes, pues, compañero. ¿Ya? Pero a cara descubierta. Entonces, pero es así, por mano. Nosotros no nos podemos tampoco. Hay que conquistar el mundo. Pero teniendo claro lo que también los las responsabilidades y las obligaciones, no solo demandando. Jesús, segundo, en este pasaje pidió por la unidad de sus discípulos. Donde hay divisiones, exclusión, competencia entre las iglesias, la causa del cristianismo está en peligro y la oración de Jesús frustrada. No se puede predicar el evangelio en serio en una congregación que no es una compañía bien unida y trabada de hermanos. Iglesias en competencia no pueden evangelizar al mundo en serio. Jesús pidió que sus discípulos fueran tan realmente una sola cosa como Él y el Padre, y no ha habido otra oración suya que los cristianos individuales y las iglesias hayamos puesto tantas trabas para que se cumpliera. Jesús oró por la unidad. En la diversidad, como se dice, pero unidad. Unidad de propósito, unidad en las cosas fundamentales. Porque obviamente el mismo Señor lo dice, o sea, una casa dividida o un ejército dividido como quiera contra sí mismo. ¿Sabe usted que el peor ataque, el peor fuego en una guerra del fuego, amigo? El friendly fire, le dice. O sea, porque al enemigo uno lo ve, pero cuando el fuego viene de los mismos amigos, oh. Entonces, esta oración del Señor, Él pidió la unidad de sus discípulos en lo que es lo importante. Lo que es importante, ¿ya? Está habiendo un temblor únicamente en esta congregación, en ninguna otra parte. Son nuestros amados niños. Para los que no saben eso, nuestros amados niños, cuando es que aquí arriba uno camina nomás y se mueve todo, así que no se preocupe, no ha pasado nada más. Tercero, Jesús le pidió a Dios que protegiera a sus discípulos de los ataques del maligno. La Biblia no es un libro teórico, no es. No deja lugar a duda en cuanto al poder que tiene el mal en este mundo en contra del poder de Dios, pero nos da ánimo y confianza saber que Dios está vigilando nuestras vidas como un centinela para mantenerlas a salvo del mal. El hecho de que caigamos en la tentación tantas veces es debido a que tratamos de enfrentarnos con ella dependiendo de nuestras propias fuerzas en lugar de buscar la ayuda y de recordar la presencia de nuestro protector. Y Jesús aquí dice: yo no te pido que los cuides, los saques del mundo, sino que los guardes del mal o del maligno. Jesús ora por nosotros. Y cuando uno esté problemado, al que tiene que acudir es a Jesús. Si usted cree que una situación la va a vencer con sus propias fuerzas, error grave. Si usted cree que aunque llegue 30, 50, haya iniciado el Evangelio en Chile o etcétera, o tenga las medias revelaciones de Dios y cree que lo va a poder hacer por sí mismo, error grave. Porque nosotros sin la fuerza de Dios no podemos seguir adelante, hermano. No podemos llevar. Entonces,